Radio Caracol, el noticiero oficial del Centro Cultural de México. Bienvenidos de nuevo a Radio Caracol. Hoy vamos a hablar tantito de un gran logro de la lucha jornalera aquí en el condado de Orange. El 22 de febrero, el colectivo Tonantzin organizó una reunión en el Centro Cultural para celebrar la gran victoria contra la ley antijornalero que estaba en efecto aquí en Costa Mesa, en el condado. Fuimos al evento y pudimos entrevistar a varios del colectivo Tonantzin. Aquí tenemos a Scott Sink y a Gemma para que nos explicaran tantito sobre la ley y, claro, sobre la gran celebración y la gran victoria. My name is Scott Sink. I'm from the Tonantzin Collective. In 2005, there was a majority of Minuteman members or sympathizers on the City Council of Costa Mesa, headed by the mayor, Alan Mansour, who's also an Orange County sheriff, and as well as a participant in the Minutemen, an armed hate group. And they passed a series of policies, including closing the job center, maintaining an anti-day labor ordinance, signing an MOU with ICE to have immigration police in the city police station, as well as shutting down the Human Relations Commission, closing parks, soccer games. And this was one of the Minutemen policies. We became involved in the city, fighting against all of these policies. There were three corners of resistance in the city of Costa Mesa who were there since the ordinance came into effect all the way up through 2009, when there was a sting operation in which undercover police officers posed as employers, and then they picked up 12 guys to work under the guise of work, and then they revealed themselves as police officers and arrested them. It turns out all 12 of those people were deportable, and then they were turned over to ICE and they were deported. And that was the thing that really outraged people enough, and that was the evidence we had to demonstrate how the law was being applied, and that was the grounds for our lawsuit, which we filed. And then a judge looked at the ordinance, suspended the ordinance, and found that it was unconstitutional. And so the law had been suspended since September 2009 all the way up till last October 2013, when the law was finally repealed. Bueno, el caso es que es una gran victoria porque representa pues una lucha en contra del racismo, ¿no? El condado de Orange es uno de los condados más racistas del país, y Costa Mesa era una ciudad donde estaban haciendo pues una ley para prohibir la búsqueda de trabajo. Entonces, hace 8 años es cuando pusieron esa ley, pero gracias a los esfuerzos de la Asociación de Jornaleros de Costa Mesa, el colectivo Tonantzin, pudimos suspender la ley, y después, apenas hace unos meses, se quitó la ley para, pues, por ahora, ¿no? Porque sí se demostraba que era anticonstitucional, ¿no? Porque no, uno debe tener el derecho de buscar trabajo, eso no debe de ser ningún delito y debe de ser debe de ser respetado ese derecho humano. Coyo Tezcatlipoca, también del colectivo Tonantzin, y Scott nos platicaron que parte del propósito del evento era juntar a los jornaleros de las distintas esquinas en un lugar central. My name is Coyo Tezcatlipoca. Creo que lo más importante era usar como el centro esta fiesta para como punto convergente para que las dos esquinas y aparte la otra ciudad de que es Tustin se conocieran y hablar y empezar como de aquí en adelante como un poquito más de interacción entre los dos grupos, ¿no? Y que es que nada, convivencia, ¿no? Why did you decide to do this event in Santana, el Centro Cultural de México, if the struggles in Orange and in Costa Mesa? Well, for one thing, it's in a central location in between the two cities, and we're bringing workers together from Orange and Costa Mesa, which are the cities where the collective has worked. And then also El Centro has been supportive of our campaigns in the two cities since the beginning, and we're coming together with El Centro as a place that is in solidarity with the community and is one of the few organizations that has taken a position in solidarity with day laborers. Diferentes miembros de la comunidad estuvieron para celebrar la victoria y junto con Scotty Coyote nos explicaban por qué venían a celebrar y por qué la victoria de los jornaleros se relacionaba con otros movimientos locales, nacionales e internacionales. Creo que, aunque la victoria en sí es muy mínima, o sea, no es algo, ellos no tienen como otro nivel de vida mejor, no hay como más trabajos que están llegando a ellos, o sea, la situación sigue dura para ellos, ¿no? Pero en cuestión legal, ¿no? Ya como la represión legal ya no está permitida, ¿no? Que es algo que no es lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Nosotros quisiéramos algo como un centro de jornaleros hecho y derecho, pero creo que viéndolo como en la perspectiva local de cómo están las cosas, creo que es algo chido, ¿no? Y que se compara con muchas cosas que están pasando a nivel nacional y internacional también. The day laborers are part of the community. An attack against one is an attack against all. Like this law in Costa Mesa, it was put into effect in the same council meeting as this agreement with ICE. And the argument has been in the cities of Costa Mesa and Orange, the city council has openly said these people are probably undocumented, therefore they shouldn't be in the country, therefore they shouldn't be looking for work. And so we're going to crack down on this human right to work because we perceive that they're probably undocumented anyways and then no one cares about them. And, of course, our politics are opposite to that. We think no human being is, quote-unquote, illegal. Everyone should be able to have a legal status in the country. Immigration is not a crime. Working is not a crime. There really aren't any other organizations working with day laborers. In terms of the mainstream politics, I mean, there's no political party who is defending this human right. There's no city council member in any of the local cities who's taken a leadership position and said, oh, this is a human right, this is a legitimate activity. My name is Kevin Lerman. I came out to support this event. I think generally societies should be judged by how they treat the most vulnerable of the population. And, you know, this is one case where, some very vulnerable people, you know, people who are out, you know, on the street, you know, looking to do work for, you know, basically, you know, anyone who comes to contact them, are in a very vulnerable place. And, you know, they were getting treated badly and you know, justice has been served in this case. And so that's how I see it linking in. So my name is Ramon Campos. I'm part of the Orange County Dream Team. I came to invite the day laborers to our forum on the Trust Act, which will be on February 28. The Trust Act is basically a bill that was passed last year that came in enactment this year. And what it does is it limits the power of ICE within police. So that term, polimigra, right? It'll be limited in how much police and ICE will be involved. It also gives more rights to those that are arrested and detained and maybe sent to ICE. So the Orange County Dream Team, it was around the Dream Act. We've kind of evolved from that, and we do work around Dream Act still, but that's not our only focus anymore. We're doing stuff like the AB60, right, which was the driver's license. We were involved in that through an alliance that we're part of, which is the California Immigrant Youth Justice Alliance. The Trust Act, we did a lot of actions. We really probably were, like, along with the alliance, was, like, really the big push force for that. Well, I mean, the day labor struggle relates a lot because it's a lot of just discrimination against them, right? It's a lot of unjust laws that are being made in order to oppress them, to not let them not find work, to, you know, just keep them down. And it's a lot of, that's basically what's been happening with any immigrant, right? So, I mean, it's one and the same thing. My name is Jose Hernandez, and I'm here to support the great win. And it's not every day that you get these kinds of things happening. So when we do, win, we have to, celebrate and acknowledge all the work, you know, years that it took to be able to have this happen, and you know, all the people that are going to benefit from this, you know, and the few, you know, people that have been at this for such a long time, and but really selfless kind of work that Colectivo Tonantzin has done with ACLU and the Jornaleros. So. I'm Teresa Dang, and I'm a volunteer at El Centro and also a big fan of Colectivo Tonantzin. And I'm so appreciative of them sticking with this campaign for, I believe it's more than 5 years. So they to consistently empower and build up this community and to help the Jornaleros get organized and then to sue the city. These are they're courageous acts. You know, at every step of the way for so many years to stand up to the city, to stand up to the people who make laws and to tell them, this is overbroad. You're overstepping. You're overstepping. And so I'm here to help them celebrate all of the hard work that they've put in. You know, I think it just kind of showcases, like, you know, the struggle that it is for workers and migrant workers especially. And so it's, you know, I think it just, you know, just shows that, that, you know, that they're like at the bottom of the totem pole as far as like, you know, worker and they try really hard and they do a good job and they get exploited and sometimes they get threatened with their life or deportation and get stiffed, you know, and don't not get paid. So I think it's just a, you know, like it takes a lot to be able to do that kind of work and but it really just shows the resilience of the immigrant, you know, mindset and the willingness to do whatever it takes to make it in this country. I think life's hard enough with the broken federal policy on immigration, the exploitative capitalist foreign policy that the U.S. enacts against Mexico. So for those, at least two of those main reasons, I think life is hard enough for everyone. And then when you're saying like the bottom of the total pool who's suffering the most, it's if we look at day laborers and if there's anything that we can all do to make life just a little bit more livable, I support that. And I see this campaign as part of that. You know, folks come here for some economic relief, and that has to do with the terrible foreign policies enacted against all of Mexico. And so some people choose to find a way to make their lives a little bit better for themselves and their families. And then when they come here, it almost seems like it's a different kind of difficult. And then so if we can remove some of those barriers and obstacles to people making an honest living, then I support that. Nosotros, la mayoría de nosotros estamos como con esa visión global de los movimientos y de las cosas que están pasando, por ejemplo, en Oaxaca, en México, en Guerrero, específicamente, pero también como ya otro lugar más lejos, como en Egipto, no sé, en otro, un chingo de lugares que nos está pasando un chingo de cosas. Creo que obviamente aquí no está al mismo nivel de gravedad que está en esos lugares, pero es básicamente la misma cuestión, ¿no? Tienes el grupo oprimido y los que oprimen, ¿no? Y en este caso es los jornaleros, o sea, mi visión, los jornaleros son como el grupo migrante más vulnerable de todos los grupos migrantes, porque están en la luz pública, ¿no? Y cualquier pedo que pase, cualquier cosa que hay, ellos son como los que reciben los primeros trancazos, ¿no? Y pues en esa forma están conectados, ¿no? Como con muchos grupos de diferentes partes, ¿no? Coyote y Scott nos explicaron tantito de los retos y los pasos que vienen en esta lucha, que toma lugar en las esquinas, como también legalmente en distintas ciudades del condado de Orange. En lo que refiere a los jornaleros de Costa Mesa específicamente, es seguir con esa junta y ver, porque hay muchas cosas que en esa, como él dicen que los detalles están, el diablo está en los detalles. Por ejemplo, una de las cosas que Oscar estaba hablando sobre que ahora tenemos a un agente que va a estar directamente lidiando con nosotros, que también vamos a tener acceso a los reportes y eso, ¿no? Y hay problemáticas en eso porque, por ejemplo, ponte tú, si nosotros queremos también proteger como la identidad y la privacidad de los jornaleros, ¿no? Si ya de repente cualquier persona puede tener acceso a esos, eso quiere decir que también los Minutemen o cualquier otro grupo culero puede ir y pedir esos recursos o esos reportes. No sabemos, yo no sé todavía si eso va a ser, pero es algo que se tiene que ver. Entonces, hay muchas cositas, ¿no?, que tenemos que ver junto con los abogados, que ellos son como los más indicados para la parte legal. Y seguir también con el trabajo ese, ¿no?, de seguir haciendo esas esquinas autoeficientes, hasta cierto grado como desarrollar la capacidad de los jornaleros de autoeficiencia. Y qué quiero decir con esto es básicamente que ellos entendieran o se capacitaran entre un intercambio entre ellos y nosotros de cómo poder ser partícipes en su propio curso de defensa, ¿no? Compartir esas herramientas de hacerlos autoeficientes en su propio esquina de qué hacer cuando llega la policía, ¿no? Quién va a tomar la cámara, quién va a hablar con la policía, quién es el delegado de limpieza, qué hacer cuando la comunidad, en este caso la gente que vive cerca por ahí, cuando, por ejemplo, no sé si has visto en las esquinas cuando están todos, usualmente cuando están esperando trabajo están como esparcidos por todo el pavimento, pero cuando llegaba alguien, ¿qué hacían, no? Todos se miraba bien organizado, ¿no?, porque llegaban todos y todos se hacían para enfrente de la ese para que pasara la comunidad, ¿no? Y era algo bien pequeño, pero que la gente que vivía ahí, los vecinos que vivían cerca de esa área, empezaron a ver que los jornaleros estaban organizados, ¿no? Y así cositas poco a poco llegamos a un punto donde los jornaleros empezaron a tomar como más ownership de sus esquinas, ¿no? Y todavía nos falta un poquito más de llegar a donde ellos vean la esquina como su compañía o su lugar de trabajo, su fábrica, como ellos dicen, ¿no? Y llegar a un punto donde ellos van a decir que pues aquí nadie viene a trabajar borracho o a hacer cosas que no, aquí es en la área de trabajo y así la vamos a tratar, ¿no? Obviamente nuestras esquinas están más avanzadas que otras porque llevan más tiempo haciéndolo, porque aparte de que tienen pedos obviamente con la comunidad a nivel local y con la policía específicamente, también hay pedos internos con los jornaleros, ¿no? Como escuchaste, ¿no?, ¿qué hacen con eso, ¿no? Y es delicado, ¿no?, porque muchos jornaleros dicen, no, pues que se abra ese güey y le vamos a echar la policía, ¿no?, si no quiere entender por la buena. Pues hay buenas cosas por eso, ¿no?, porque de una manera la policía ve que hay jornaleros que quieren cooperar con ellos, ¿no? Pero si involucras a la policía, se puede ¿cómo se dice? Backfire, ¿me entiendes? Porque, pues ya hay más pedos ahí, la comunidad que va pasando por ahí en sus carros ven que hay policías ahí, empiezan a ver otra vez a los jornaleros como un problema, ¿no? Well, the Costa Mesa passed its law in 2005, and then it was copied 2006 by Lake Forest and the city of Mission Viejo. And then we did a similar strategy with day laborers and Lake Forest, and we challenged the ordinance and argued that it was unconstitutional, and both cities had to repeal their ordinances. And then the city of Orange saw this, and then they passed a new ordinance that instead of being one section, the anti-day labor law in Orange has six different sections in it. And it's more convoluted and confusing, and it's not as easy to challenge in court. And that law is still in effect right now. And it was the number one anti-day labor law in the country before SB 1070 passed in Arizona. Now it's the number two anti-day labor law in the country. And so it's very confusing. You can only look for work on public streets with a certain amount of parking. And then they have rezoned certain curbs where day laborers have congregated, putting in a bike lane or putting in no parking signs, but it's only during the morning. It's not all day, and it's not because of a traffic need. It's because they're cracking down on the legitimate activity of looking for work. It can be over $1,000 fine for looking for work for the employer as well as the employee. You're not allowed to look for work on private property. There are undercover police officers whose job it is to disguise themselves as employers and disguise themselves as customers in the two Home Depots in the city of Orange. And they just sit around and wait for people who look like they are negotiating work, and then they catch them and give them these outrageous fines. Last question. So where can people go for more information on how to get involved in this struggle? People can go to the Colectivo Tonantzin Facebook, and we have our information there, and then they can contact us there. We also have a website, colectivo-tonantzin.org. La gente que no tiene amigos que han estado involucrados en el Argüende o que es no tiene ninguna conexión con los jornaleros, que vean a la gente que está sentada o que está parada en las esquinas, ya sea en Home Depot, donde sea, como el tío de alguien, como el padre de alguien, como el papá de uno de, así como dijo mi esposa, ¿no? de uno de mis alumnos, ¿no? Entonces, como ver, humanizar eso, ¿no? Porque no son cabrones que nomás vienen, o sea, tampoco voy a decir que no hay chavos ahí o personas que no hacen las cosas que deben estar haciendo, ¿no? Así hay uno que otro que toma o se orina en la vía pública, pero la realidad de las cosas es que la mayoría de todos ellos no son así, son gente que viene aquí a buscar trabajo y que quiere mejorar a sus familias aquí o allá, ¿no? Entonces, de esa pues con ese mensaje está bien que la gente que no está involucrada y que se quisiera involucrar, que use eso como un pretexto, ¿no? Para, porque mucha gente los ve de esa manera, de que pues estos nacos o estos, no sé, no es así, ¿no? Entonces son padres, son tíos, son personas que chambeadoras, ¿no? Y eso es lo que debe entender la gente. Bueno, gracias de nuevo por estar con nosotros en Radio Caracol y gracias a la música de fondo de Quetzal, Pazumecha, Calle 13 y Entre Mujeres. Nos escuchamos pronto. Por fuerte que sean los vientos, la palma siempre será. Por fuertes que sean los vientos, la palma siempre será. Me doblo por la tristeza, me enderezo por amar. Me doblo por la tristeza, me enderezo por amar. La raíz es lo que importa para toda humanidad. La raíz es lo que importa para toda humanidad. Sobreviviendo, sobrevivir, solo siguiendo y así sentir. Sobreviviendo, sobrevivir, solo siguiendo y así sentir. Sobre todo, sobrevive, sobresale.